sí es un trámite rápido, todas las mesas, rápidamente, con algunos eventos a los cuales estamos acostumbrados, de tracción de boletas, pero no hay nada organizado, espontánea, repite elección tras elección, lamentando quizás la agresión que ayer sufrió el local de la Cámpora, no tiene sentido. Esto es la vida democrática y con 40 años de democracia ir a agredir cualquier tipo de local partidario. Las elecciones, esto es lo que existe en la soberanía popular, ejercido cada dos años, se ganan o se pierden, y muchas veces, digamos, los discursos de odio después se traducen en odio simbólico, como en este caso, y después se traducen en violencia. Entonces, por ahí un llamamiento para que todos ejerzamos responsablemente la misión y función que nos cabe dentro de un esquema democrático que ya tiene 40 años y que en muchos casos, como en el caso del atentado a la vicepresidenta, parece haberse quebrado. Desde las comunidades como las nuestras, en las cuales todos nos conocemos, todos nos relacionamos, todos nos saludamos, es importante no abonar ni los discursos de odio ni las prácticas de odio, porque son rechazadas por la mayoría de nuestra comunidad, por suerte. Después de lo dicho durante toda la semana, las denuncias, lo que hemos visto justamente en Cañuelas ha sido esto, sustracción de boletas, rotura de boletas, pero de unión por la patria. ¿No te llama un poco la atención? Digo, yo creo que formó parte de una estrategia, de una serie de relatos multiplicados por medios militantes del macrismo, que ejerce temporalmente la jefatura de Avanza Libertad, no sabemos si temporalmente o de manera definitiva. Hemos visto durante todas las semanas a periodistas muy militantes como Majul, Johnny Viales, tratando de explicar que habían ganado un debate que se notaba que habían perdido claramente, y en eso, digamos, hablando de sospecha y de fraude de un sistema que ha demostrado su fortaleza a lo largo de 40 años. Cuando se realizan, la democracia también implica para aquellos que son actores políticos o referentes políticos el ejercicio de una responsabilidad mínima, ¿no? Y dentro de esa responsabilidad mínima pasa por no poner en sospecha un sistema que ya ha dado muestras de ser un sistema jurídica y electoralmente sustentable que nunca nos ha traído problemas. Respecto a las prácticas de que por ahí nos falten boletas, nos rompan boletas, nos rompan el número de la boleta, estamos bastante acostumbrados y siempre tratamos de ponernos positivo en el sentido de hacer el recambio de boleta y entender que una práctica espontánea de alguien que cree que le está haciendo un favor al sector político y no una bajada de línea del espacio. Pero hasta ahora todo muy bien en Cañuelas, con buen ánimo, la gente contenta y satisfecha porque puede votar rápido y seguir disfrutando del domingo. Gracias. No, gracias a ustedes. Es un gusto compartir la mañana con ustedes. Sé que están haciendo un trabajo muy profundo el periodismo local, tratando de acompañar este nuevo balotaje en los 40 años de democracia. Más convencidos que nunca que los males de la democracia se resuelven con más, mejor y mayor democracia, y que hoy sea una fiesta, sea para bien del sistema y sea para bien de la República.